Yo no quiero ser rencoroso, pero cuando un actor, por mucho actor que sea, que si método, que si me hago el cojito en los descansos para meterme más en el personaje, pero no te comprometes con el personaje ni con la franquicia, para mí estás muerto, Jared Leto. Estás muerto para mí, como Ryan Gosling y otra lista de malditos de vidas en red. Bueno, hoy quiero hablaros de Morbius, que ayer fui a verla con unos coleguitas y me lo pasé bien, me lo pasé bien. Quiero daros algunas impresiones y daros algunos datos, pueden ser más o menos curiosos, de esta peli. Lo primero de esta peli. Bueno, los que no conozcáis a Morbius es uno de estos personajes de secundarios villanos de segunda de Spider-Man. Es decir, es un malo de Spider-Man. Y creedme que el Hombre Araña con el tiempo ha tenido malos más o menos infantiles. Y este yo creo que pertenece a esa época cuando se presenta Morbius en los años 70. Que de hecho se lo echan para atrás. El comité de ética y no sé qué, en los años 70, todavía estaba ahí operativo. Eso de que haya un vampiro maligno no les mola y le echaron para atrás el personaje a Marvel, que luego ya al final se lo aceptaron. El aspecto de Morbius en los cómics es pues un personaje del grupo Kiss. Parece un rockero, es decir, pues primero con ese rostro demoníaco. Y luego esas pintas con traje de neopreno, con cuellito alto y. ¡Fua! O sea, un cantante de heavy metal. Lo que me extraña más todavía es que la crítica ha hecho sangre con esta película. Arrasa en la taquilla, aunque la crítica ha sido muy mala. Un tío en internet decía. Es la peor película de Marvel que he visto en mi vida. Esto es un comentario gratuito. ¿La peor película de Marvel que has visto en tu vida? No sé, tío. A lo mejor es que tienes unas expectativas de, buah, esto tiene que ser. Bueno, esto me. Pero. Esto es el problema de ir al cine con altas expectativas. Yo, lo bueno es que fui con las expectativas de que la crítica la ha puesto a parir. En Rotten Tomatoes tenía un índice de un 17%, es decir, tan mala es. En Metacritic un 36% de valoración, o sea, una valoración ínfima, pésima. Pues no sé, si tú creías que ibas a ver a Iron Man, a lo mejor es que te equivocaste de sala. Porque esta peli está más en la línea de Venom, el típico héroe maldito, un monstruo, que ha sido blanqueado, ha sido saneado para poder venderlo, porque a ver, de esto quiero hablar un poquito más adelante. Obviamente Marvel tiene personajes muy interesantes, pero lo que me llama la atención es que Marvel está cogiendo a personajes que son los malos y los está transformando en héroes, cuando son supervillanos, no son héroes, son los malos, son los que matan gente. Y en este caso, igual que en Venom, pues se trata de un tipo que es bueno. O sea, si esto fuera un juego de rol, su alineamiento diríamos que sería, es benigno, es bondadoso. Pero es un monstruo, es un chupasangres. Bueno, el primer fin de semana la peli ha recaudado 84 millones a nivel global y el presupuesto fue de 75 millones. O sea que de momento han ganado dinerico. Pero yo creo que la peli funcionará, pero funcionará gracias a los fans, no gracias a estos aspirantes a periodistas que se dedican a hacer críticas de cine crueles. Y por una vez, bueno, por una vez no, una vez más, mejor dicho, me alegro de que la crítica no me represente. Porque es que, gente, no os orientéis por los comentarios de internet. Por ejemplo, The Batman. The Batman creo que ha recibido muchas mejores críticas. Es una peli que está bien, no está mal. A mí no me ha entusiasmado, pero por una razón. Porque The Batman tenía un hype y unas pretensiones y un marketing de esto es el no va más. Y creo que The Batman a pesar de ser una peli de 3 horas entretenida y que está guay, se le queda grande. Si no eres fan de Marvel, esta película te va a gustar, Morbius, te va a gustar por una sencilla razón, porque entretiene, y por una razón, para mí, lo que más me ha gustado de la película. La creación del personaje, es decir, el primer cuarto de hora, la primera media hora, quizás, de cualquier narración, y específicamente de cualquier narración de Marvel, se tiene que dedicar a lo que es la construcción, creación del personaje, donde tú vas a ver el pasado del personaje, sus motivaciones, sus dramas, sus contradicciones, y vas a empatizar con el personaje. Y en Morbius se ha hecho un trabajo muy bueno para presentarte al personaje. Cosa, por cierto, que falló en The Batman. En The Batman falla, porque todo el mundo hemos visto 800.000 veces, como dice mi buen amigo Chiqui, a quien mando un saludo, hemos visto 800.000 veces morir a los padres de Batman. Entonces, como que han dicho, bueno, os vamos a ahorrar todo eso, ¿vale? Tío, pero preséntame el personaje, aunque no me presenten la muerte de los padres más que como una especie de flashback rápido. Y en Morbius, la presentación del personaje, empezando por la infancia, ¿no? Un niño enfermo que tiene una enfermedad muy rara de la sangre, que necesita cuidados médicos especiales, que hace amistad con otro paciente del hospital, otro niño como él, que por cierto los dos son súper inteligentes, es decir, están súper enfermos, su esperanza de vida es prácticamente nula, pero son muy inteligentes, tienen un médico que es un poco un médico barra padrino barra tutor. Esa parte de la película podría haber mejorado, porque luego al final no es un personaje con el que tengan tanta afinidad, cuando yo creo que el personaje del doctor, que no me acordará el nombre, ni lo he anotado, yo creo que debería de tener más peso en la historia. Sin embargo, sí se ve muy bien esa presentación del personaje, donde entiendes por qué el protagonista se ha hecho médico, para curarse a sí mismo, porque tiene una enfermedad rara de la que nadie investiga, y es un médico, es decir, se preocupa por los demás. Luego se ve en la película cómo el doctor Morbius pues atiende a una niña y se interesa por ella y es agradable con ella y es un buen tío. Entonces, esta película tiene un gran mérito que por lo menos yo valoro mucho, que es una buena creación del personaje. Una relación de amistad con su otro amigo, Milo, el compañero del hospital. O sea, muy interesante. El segundo personaje más importante de la película es Milo, el compañero de infancia y de hospital, también con una enfermedad rara, una enfermedad sanguínea rara, que yo creo que se presenta bien, pero luego se estropea. Luego se estropea, porque tampoco creo que se esté haciendo un spoiler. El gran amigo se termina volviendo la némesis del protagonista, el enemigo. Bueno, decía antes que este personaje, Morbius, es un personaje, un villano que ha sido suavizado para que se pueda presentar como el protagonista de una película. Hay un chiste en la película que creo que se ve en el tráiler, que a mí me hizo bastante gracia, que es que cuando, o sea, el Morbius, básicamente, a ver, os estoy diciendo algo que ya viene en el tráiler. Es la historia de este médico que está enfermo, que empieza un tratamiento alternativo donde utiliza ADN de murciélago para curarse. Fusiona el ADN de murciélago y se lo inyecta, y el tipo pues se vuelve un vampiro. Un vampiro, casi un vampiro de toda la vida. Exceptuando que no le afecta ni el agua bendita, ni los ajos, ni la luz. Es decir, es... Pero por todo lo demás es un vampiro bastante clásico. Alguna cosita nueva que os contaré. En un momento dado, pues claro, él pasa de ser un enfermo que camina con muletas y flaco, famélico, a ponerse cachas, que ahí con unas pectorales y delgadito, pero oye, apretado y con cierto tono muscular de tío de gimnasio. Pero cuando de vez en cuando pues se transforma a voluntad, ¿no? Se le pone la cara esa de vampiro. Y hay un momento en el que le pregunta una víctima, ¿quién eres? Y el otro dice, Venom, soy Venom. Y me hace gracia, ¿no? Ahí se ve el cómo discurre paralela las dos franquicias. Bueno, aquí se toca el tema del vampirismo y el dilema moral de un vampiro, porque el doctor es un doctor que es un buen hombre, pero que se ha transformado en un vampiro porque las cosas no han salido con su tratamiento como esperaban. Y claro, un vampiro mata gente para beberse su sangre. Que, a ver, ya hemos visto películas de vampiros buenos, que este es el dilema. Hemos visto las películas de vampiros veganos, con toda la saga Crepúsculo. Vampiros que no matan gente, matan vacas y se beben la sangre de las vacas. Claro, presentar a un vampiro bueno es un auténtico ejercicio de guión. ¿Por qué? Porque un vampiro bueno es como un vegano o como un carnívoro que no quiere comer carne. Es decir, es una contradicción en sí misma. La forma que tiene Marvel de suavizar el personaje es lo mismo que con Venom. Es decir, Venom y Morbius solo matan a gente mala, para que el espectador se quede tranquilo, pero tampoco le des muchas vueltas al asunto, aunque es un poco como el castigador, ¿no? El castigador solo mata a criminales. ¿Quién decide quiénes son los criminales? El castigador, The Punisher. Bueno, en esta película hay elementos originales que me parecen interesantes, como dice mi amigo Chiqui, otra vez un saludo, compañero, el efecto bala que se recupera de Matrix, una cosa que ya es antigua, pero que en esta película tiene su propio tratamiento, a nivel estético, más bien. Luego, hay otra cosa que se trata bien, bastante bien en la película, que es el asunto de las ondas de sonido. Uno de los poderes de Morbius es la ecolocalización. La ecolocalización, que es como dicen las páginas de cine, ¿no? Es decir, una especie de radar que él hereda de los vampiros, que en realidad funciona como un super oído, es decir, él puede hacer un barrido de ecolocalización y encontrar a alguien, o incluso escucharlo. Y luego también el sonido le permite volar. Esto hay una escena muy chula que sale el metro y entonces él utiliza la onda de sonido que proporciona el ruido del vagón de metro para planear y surfear esas olas de sonido. Que es curioso. En las escenas de lucha me gusta que se vea el efecto bala, ¿no? Esa especie de slow motion que te permite apreciar la escena de lucha bastante mejor. Porque a veces cuando hay algunas escenas de lucha en plan rápidas, pues no molan tanto. No molan tanto porque no ves lo que está pasando. Pasa como en las películas del caso Bourne, sobre todo en la segunda, que las escenas de lucha son tan rápidas que no ves, y tan cercanas que no ves nada. Pero cuando te hacen una pausa, pues de pronto ya aprecias un poquito más la estética del combate, y eso me mola de esta peli, ¿no? Aparte de que me recuerda, hay un amigo que fue el que me introdujo en los cómics, mi amigo Pepito. No es Pepito 70, ¿eh? No os confundáis. Es un compañero de instituto. Y hay un dibujante que se llama Bill Sienkiewicz. Es un nombre polaco, con lo cual no sé si es Sienkiewicz. Él y yo, mi amigo Pepito y yo, teníamos largas discusiones sobre cómo se pronunciaba el apellido de ese dibujante, que utiliza mucho el color. Es un poquillo abstracto, un poquillo extraño. Y en esta película creo que echan mano de ese recurso del cómic, donde se ven esos destellos de color, esos borrones de color, y creo que a nivel de fotografía funciona y queda muy chula. Así que muy bien hecho. La némesis del malo, el malo, o sea, la némesis del protagonista, el enemigo a batir, el archienemigo, cosa que es un elemento esencial en cualquier película, ¿no? Bueno, aquí la némesis del protagonista es, ¿os lo digo o no lo digo? Es que tampoco creo que esté reventando nada. Es su amigo de la infancia. Es su amigo de la infancia que termina siendo vampirizado, recibiendo el mismo tratamiento que él. Y lo único que el Morbius tiene motivaciones buenas, y su amigo de la infancia, que era un buen tío, se vuelve un tío súper egoísta y en plan, pues, soy un vampiro, el mundo es mío. Y bueno, un poco para explicar el cambio moral del amigo, es que el amigo siempre le ha dicho a Morbius: somos tú y yo contra el mundo, somos los espartanos, ¿no? Esa idea de somos tú y yo, es decir, aquí estamos los dos, somos súper amigos, a muerte el uno con el otro, te voy a ayudar en todo lo que necesites, y así se lo demuestra. Pero cuando se vuelven vampiros, el otro dice: seguimos siendo tú y yo contra el mundo, es decir, para mí el mundo es ganado. Es decir, ya no tengo ninguna barrera moral, solo que me puedo comer el mundo y literalmente me lo voy a comer, ¿no? Esta es un poco la transición moral del amigo, que ahora es su archienemigo. El archienemigo tiene que ser, es muy importante en las pelis de Batman. Y yo creo que probablemente el mejor archienemigo en la serie de Batman y yo creo que en cualquier serie de cómics ha sido el Joker. Por la interpretación, por el personaje, por lo complejo del personaje, por lo maligno del personaje, el Joker ha sido mucho mejor que Bane y mucho mejor que cualquier otro enemigo de Batman, por supuesto que Misterio. Aquí el enemigo del protagonista pues es otro como él, solo que más malo. Y esto es una idea que aparece mucho en las películas, ¿no? O sea, a igualdad de fuerza, en una pelea el malo gana. ¿Por qué? Porque el malo no tiene límites morales. Es igual de fuerte que el bueno, pero como es malo, pues pelea más sucio. Y es dispuesto de llegar y de hacer lo que sea para vencer, ¿no? Esta es un poco, yo creo, que la idea que hay aquí y en muchas películas. Las escenas de acción. Mirad, yo llevo tiempo en el que cada vez tengo más claro que a mí las escenas de acción de muchas películas me aburren. O sea, hay muchas escenas de acción que, como se pongan en modo Michael Bay, una escena de acción larga, absurda, super explosiones, edificios cayéndose, me dan sueño. Y de hecho me dormí en Transformers, en varias de Transformers me he dormido en el cine. Aquí la escena de acción es también, es decir, las peleas, y para mí las escenas de acción se salvan por esos momentos cómics donde la escena se ralentiza. Me gustan. Pero tampoco es que me vuelvan loco. También me gusta porque se ve un poco el poder, ¿no? El poder de Morbius es su agilidad, velocidad, etc., ¿no? La película tiene varias escenas eliminadas. Escenas que se vieron en el tráiler, pero se eliminaron de la película. Y esto es muy interesante, porque esta película se separó la grabación de la película por culpa de la pandemia. Y sufrió cambios más o menos importantes a lo largo del proceso de producción de la película. Pero el montaje también afectó a la película. Hay algunos expertos de cine que dicen que el montaje es la tercera reescritura del guión. Y yo creo que en esta película eso es especialmente cierto. El montaje de la película implicó algunos cambios importantes. Por ejemplo, hay una escena del tráiler donde Morbius levanta un sarcófago muy pesado, mostrando que además de agilidad tiene superfuerza. Esa escena la eliminaron, según el director, para enfatizar más la velocidad y agilidad del protagonista. Hay otra escena en la que Martín, la chica, la enamorada del protagonista, sale corriendo por un bosque y huyendo de los agentes del FBI, eliminada. Hay otra escena en la que Morbius habla con su médico, con el médico de su infancia, que es amigo, médico y mentor, y hablan de cómo controlar el monstruo que lleva. Una conversación en el parque. Escena eliminada. Hay otra escena en la que aparece un edificio de Oscorp, la empresa del duende malvado, del duende verde, enemigo, archienemigo de Spider-Man, eliminada. Parece que Sony quiso evitar esas expectativas. En fin, hay otra escena en la que aparece un cartel, está Morbius caminando por la calle y un cartel de Spider-Man, ¿no? De Hombre Araña, de Spider-Man. Y alguien ha hecho una pintada en el cartel que pone asesino. Y ahí se ven, eso también se ha eliminado de la película y me parece interesante, ¿no? Ese guiño, porque obviamente Morbius pertenece al universo Spider-Man. Y atención a los créditos finales Y yo hay un montón de cosas que se me han pasado por alto, de los créditos finales y de las escenas. Mi amigo Chiqui me lo dijo. Al final de la película se abre un portal dimensional y entra el buitre. El Michael Keaton, que apareció en otra peli de Spider-Man, y se mete, aparece en una celda. Pero claro, él viene de otro universo donde en ese otro universo lo han declarado culpable. Claro, aparece un señor en una celda. ¿Quién es este señor? Es inocente, lo sueltan. Y luego, pues, aparece con su traje de buitre, ¿no? Su traje volador, de ingeniero mecánico venido a más, y habla con Morbius. Y ahí se está formando una alianza de malvados, de supercriminales. Y como dicen en Shataka, vamos a tener Spider-Verso para rato. Por lo visto, a primero de año vamos a tener la peli de Kraven, el cazador. Un personaje muy chulo de Spider-Man. Ese personaje de Spider-Man me encanta. Y os voy a leer lo que han escrito en el blog spin-off de la escena post-créditos, porque me parece bastante explicativo y en las notas del podcast os pondré el enlace. Dice así, spin-off. En la primera escena post-créditos de Morbius, una vez el protagonista se ha deshecho del enemigo principal en función de un clímax no demasiado climático, podemos observar que hay una grieta dimensional como los que aparecen sobre el cielo neoyorquino durante el tercer acto de Spider-Man No Way Home, y que lleva a Adrian Toomes, el buitre, al universo de Venom y compañía. El villano interpretado por Michael Keaton aparece en la cárcel, pero como en esta realidad no ha cometido todavía ninguna fechoría, queda libre en un abrir y cerrar de ojos. Una situación que nos lleva directamente a la segunda escena post-créditos, también protagonizada por el buitre. En ella, el doctor Michael Morbius, Jared Leto, conduce hasta un lugar remoto, tal como aparece un plano del GPS del coche. Una vez sale del vehículo, se encuentra con Adrian Toomes, ataviado con su traje mecánico, quien le dice que no tiene ni idea de cómo ha llegado hasta aquí, pero que seguro que tiene que ver con Spider-Man. Después, el buitre le ofrece al vampiro Morbius una alianza en lo que parece un guiño al grupo de villanos conocido como los Seis Siniestros. Y ahí es donde, amigos y amigas, fin de la cita, descubrimos que se está construyendo una saga, lo cual es genial para los aficionados, pero cuidado con las sagas, que yo creo que tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Yo creo que una saga, es decir, varias películas que desarrollan varias tramas, se incorporan nuevos personajes y la historia va a más, pues está muy bien, pues como en los libros, una saga te permite descubrir pues más profundidad en la historia. El problema que yo le veo en las sagas, y no estoy en contra de ellas, simplemente son los puntos débiles, es que si llegas tarde, pues te vas a tener que ver 12 películas para ponerte al día. Bueno, 12 películas o las que sean. O que la trama se vuelva confusa. Incluso los fans digan, madre mía. O porque tienes mala memoria y ya no te acuerdas de lo que ha pasado. Por ejemplo, en los créditos finales, cuando sale el buitre, yo tuve que hablar con mis amigos, porque yo me sonaba el Michael Keaton como malo de Spider-Man, pero esto que pasa aquí y qué hace aquí. Y lo del el portal dimensional, yo no me acordaba que salía en Venom. Pero en fin. Una cuestión que sí que me preocupa es si seguirá la franquicia de Morbius. Y por lo visto no está tan claro. ¿Por qué? Porque el amigo Jared Leto no parece que esté muy implicado en la franquicia. Jared Leto no es como Tom Hardy, que sí que está comprometido hasta el punto de que, por lo visto, ha escrito, no sé si ha escrito o ha colaborado con el guión de Venom 3. Por cierto, guión que Sony todavía no se lo ha aprobado. Con lo cual, por esa parte, guay. Tom Hardy, bien hecho, tío, que está bien que te comprometas con la franquicia. Por otra parte, tampoco me preocupa porque yo creo que que Jared Leto puede ser reemplazable y no se notaría mucho el personaje. Pensad que al fin y al cabo, la mitad del tiempo se lo pasa transformado en vampiro con cara maléfica. Con lo cual no creo que se note tanto. Y es un tío flaquito con barba y pálido, con lo cual No creo que se note mucho. Creo, a ver, a mí Jared, yo a Jared Leto se la tenía guardada por lo que le hizo al Joker. A lo mejor no es culpa suya. Dicen que se lo tomó muy en serio. Pero a mí el Joker de Jared Leto me dejó bastante frío, ¿no? No me deslumbró, lo cual tampoco es un poco injusto porque el listón está muy alto. Pero, no me gusta que un actor no se comprometa con su personaje. Y más en estas franquicias. O sea, si tú te metes a interpretar un protagonista de Marvel o DC, mantente fiel. Comprométete. ¿Ok? Y ya está. Así que bueno, ¿os recomiendo la película? Sí, me parece que vais a pasar un buen rato y todos tenemos ganas de salir, de ir al cine y os lo vais a pasar bien y es una película entretenida y bien hecha y os vais a pasar un buen rato. Si tienes altísimas expectativas, pues date una ducha fría, léete unas cuantas reseñas de estas que la ponen en la película a parir, luego te ves la película y opinas por ti mismo, que es lo que hay que hacer, y te darás cuenta de que es una peli, pues entretenida y bien. Esa es mi opinión. Un saludo a todos, amigos, salud y respeto. Hasta pronto.